Vuelve el santiagueño que conquistó el país. Cuando yo te vi me volví loco de remate. Leo Dan. Hasta el día de hoy no sé qué hacer para conquistarte. Solo tengo Onela Pava. Llegó lo nuevo de Leo Dan. En comer ni piense, solo te puedo dar mate.